Popular de Salud Mental de la ciudad de Tandil y nos va a conversar un poco sobre estas jornadas que se proponen llevar adelante acerca, bueno, sí, tiene que ver con la salud mental, por supuesto, pero es la 15ª vez que la realizan. Bienvenida, Guillermina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, un gusto para mí estar hablando con gente de La Pampa. Bueno, un gustazo. Guillermina, gracias a vos por darnos un ratito de la tarde, de la siesta. No sé si en Tandil se duerme siesta o las personas de la Biblioteca Popular de Salud Mental suelen hacer una siesta o están de vigilia permanente. No, se duerme siesta. Pero viste que en la medida en que se trabajan más horas en el día, se le quitan horas al sueño, lamentablemente es así. Como le quitamos tiempo a la actividad física y estamos cada vez más quietos, más quietas. Bueno, son cuestiones que a veces las tenemos que pensar, ¿viste? Muy bien. Para que no nos pasen por arriba. Y la siesta es muy saludable en cualquier provincia, no solo en Tandil. Así que bueno, si se puede, hay que tratar de dormirla un ratito, aunque sea una hora. Muy bien, muy bien. Bien defendida esa siesta. Nosotros arrancamos con el nombre, eslogan del programa, la siesta que no fue, que propone, bueno, no dormirla, que propone una vigilia, pero sobre todo para enterarnos y para reflexionar. Por supuesto que siempre viene bien ese paréntesis que se puede hacer por ahí, no todos los días, pero hay días que sí o sí pide, además, el cuerpo pide también la cabeza, te diría el alma, pero ya que vamos para el lado de la salud mental, ¿por qué no relacionarlo y mencionarla también como una eventual manera de suspender un poco todo lo que por ahí nos agobia? Y termina el siglo XXI, tecnología, redes sociales, crisis socioeconómica, ir y venir, la vida misma, el desgaste del calzado, ahora me duele el talón, no sé qué otra cosa se va a agregar dentro de un rato. Todo parece condicionarnos y deriva en que se deteriora un poquito la salud mental cada vez que se agrega algo. ¿Hay algo que me estoy olvidando en este panorama que trato de pintar a la disparada? No, está bien. Justamente el tema, a ver, para reparar un poquito este concepto de la siesta, ¿no? Porque es cierto que muchas veces la siesta no es. Y lo mejor que nos puede pasar es estar acompañados, acompañadas por alguien, como es un programa de radio. Si hay algo que acompaña es la radio, ¿no es cierto? Entonces, a veces lo interesante es también poder estar acompañades, no estar solos ni solas en lo que sea y no andar a la disparada como sin pensar. La salud mental tiene que ver con un montón de cuestiones. Por supuesto que también tiene que ver trabajo, educación, cloacas y buena alimentación para que haya salud mental. Pero si algo la distingue es la posibilidad de parar un poco la pelota, de parar un poco el andar a la disparada, el poder sentarse a pensar y a veces a conversar con otra persona. De un problema o de algo de la vida cotidiana, por ahí pasa la salud mental también, por un tiempo, por hacerse un tiempo. Un tiempo para nosotros, puede ser un tiempo para otro, para otras personas que también se transforma en un tiempo para nosotros, digo, porque por ahí, perdón, alguna le gusta hacer la huerta. Entonces dice, bueno, yo me voy, me tomo mi tiempo para mí, le meto las manos a la tierra y qué sé yo. Y otra va y dice, no, yo me voy al comedor, me voy a dar una mano allá, o le voy a visitar los abuelos a una amiga que está enferma y los abuelos le gusta que vaya a tomar mate a alguien, siempre a conversar. ¿Eso también sirve, vale, como parar la pelota, o es otra actividad más, es otro compromiso más, es también otra militancia, si se quiere? Es una militancia lo que vos me describís, y está bien. Y la militancia en general nos ensancha el corazón de alguna manera, saber que podemos ayudar a otras personas. Entonces ahí se logra un bienestar. El asunto es no hacerlo de manera, como te diría, sin pensar ya las disparadas, ¿no? Como poder estar un poco conectada, conectado con ese quehacer, poder pensarlo, que no sea simplemente, bueno, un montón de cosas hacemos de manera obligada, lógicamente. Claro. Si tenemos un trabajo en relación de dependencia, lo hacemos, y si tenemos que vivir de nuestro trabajo, aunque seamos cuenta propista, lo tenemos que hacer. Y tenés que atender a los chicos y tenés que llevarlos a la escuela. Digo, hay un montón de cosas que hacemos de manera obligada, pero de lo que se trata es como de integrar esa obligación con el gusto, con el ánimo, que todo no sea una carga, que todo no sea un peso. Porque también para la compañera o el compañero que hacen, sacan un tiempo personal para ir al comedor, cuando eso empieza a ser una carga, bueno, hay que parar la pelota, hay que ir al banco y parar un poco el juego y descansar y volver. Volver con la energía que haga falta, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto está muy bueno porque me aclara, Guillermina, sobre ese compromiso que siento con la militancia, pero que en un momento estoy tan desarmado que digo, uy, qué bajón, soy un desastre, no le puedo cumplir a esto, que yo lo sentía como un compromiso y ahora no me da el cuero. Está buenísima la advertencia también que uno percibe cuando no haces lo que nos pide Guillermina, lo que nos indica Guillermina, de que, bueno, vas al banco un rato, porque si no te vas a romper, obviamente, pasándolo todo al diccionario futbolístico, sí, rápidamente, futbolero. Guillermina. Tal cual, tal cual. Guillermina, bueno, no se trataba de una consulta, pero al final yo te empecé a tironear y te estoy sacando una consulta, pero es todo para merodear esta mesa a la que nos invitamos a charlar contigo sobre las jornadas del Centro Integral de Salud Mental, y además coincide con el 13º aniversario de la Biblioteca Popular de Salud Mental. ¿Por qué hay una biblioteca de salud mental, Guillermina? Bueno, hay biblioteca porque hay libros, y hay libros, por suerte, porque hay gente que los escribe y gente que los lee, ¿no? Las bibliotecas son usinas de pensamiento, de idea, lugares de encuentro. No sé cómo les va ahí en La Pampa con las bibliotecas populares, pero acá en la provincia de Buenos Aires tenemos muchas, en Tandil casi 30, y las bibliotecas populares son lugares que tienen el fueguito prendido del encuentro, la conversación y la lectura. Y por ahí lo más importante para tus oyentes de hablar de estas jornadas es que podemos aprovechar casi lo mejorcito, si se quiere, que nos dejó la terrible pandemia, que es que hay actividades que se hacen online. Entonces, nosotros vamos a presentar libros, y vamos a hablar de libros, y vamos a hablar de ideas en reuniones en donde se puede anotar quien quiera, porque son gratuitas. Siempre las jornadas son gratuitas, libres y gratuitas. Y se anota en un Meet, ¿viste? Esos numeritos, esas letras, o lo ve por YouTube. Y bueno, eso es lo más lindo que tiene estas jornadas para que ustedes puedan participar. Muy bien. ¿Yo sabés qué? Voy a agarrar ahora nomás. Yo ya ubiqué que hay un Instagram de la Biblioteca Popular de Salud Mental Tandil. Dice la primera de, a ver, no alcanzo a leer. Y de dice, la provincia. La primera de la Aires. Provincia, tomá. Esta, acá le voy a poner seguir. Y, che, ahí veo gente alrededor de unas máquinas, alrededor de los libros y alrededor de un centro de patio. Esto está buenísimo porque es a las claras en la época de la pandemia. Cómo nos las rebuscábamos en esa época. Te digo, Guillermina, la pasada, que en La Pampa estamos bastante bien de bibliotecas populares. En casi todos los pueblos y localidades, por chicas que sean, hay al menos una, que para nuestra cantidad de población anda bien. Si la buscás, en todos lados hay una biblioteca popular, que además están bastante bien, están vivas, están habitadas. Está muy bueno siempre, además, reflejar. que sobre todo en las localidades pequeñas hay una gran vida que pasa por ellas, hay una gran vida social. Nos imaginamos a la distancia, la de Tandil, donde hay 30 y pico, dijiste. De bibliotecas casi 30, creo que somos 27 bibliotecas populares en Tandil, con 150.000 habitantes. Che, y bueno, y lo tengo también en el Facebook, acá está, como Biblioteca Popular de Salud Mental Tandil, la primera de la provincia, yo le estoy poniendo me gusta y ahora le voy a compartir a todas que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, la publicación que nos advierte, nos avisa y nos convida a estas 15th jornadas del Centro Integral de Salud Mental, coincidentes con el 13th aniversario de la Biblioteca Popular de Salud Mental, en donde se va a estar discurriendo sobre salud mental y políticas socioculturales, actividades entre el 5 y el 10 de octubre, entrada libre y gratuita, y también, por supuesto, ahí está la manera de hacerse de la conexión con Meet para asistir, si uno quiere, de manera virtual. Y también lo que no veo es acá el canal de YouTube, pero no debe ser muy difícil de conseguir, sí, Guillermina. Por ahí lo dicen los afiches, despacito va saliendo la información. Tenemos una página que se llama Salud Mental Tandil. Muy bien. Entonces entras a la página y también ahí hay información. Pero Salud Mental Tandil es el Instagram. Bien. Y el canal de YouTube es Centro Integral Salud Mental Tandil. Toda esa información yo te la digo, pero anda escrita por ahí, ¿viste? En los afiches, en las páginas. Y sería muy lindo que puedan o seguir las charlas por YouTube o puedan conectarse por el Meet, que para eso vamos a pagarle a Google este año una suscripción de esas premium, no sé qué, para que pueda entrar más gente a la charla. Muy bien. Que para que se anote cantidad de gente. Por lo menos que sean temas que se pueden pensar. Vos sos periodista y yo quería particularmente invitarte a las dos charlas que tienen que ver con periodistas, ¿viste? Muy bien. Y que tienen que ver con algo de esto de la política y la salud mental. Una es la presentación de un libro que se llama El amor político, que lo escribe una psicoanalista. Y ahí va a estar invitado a comentar ese libro un periodista de fuste, como le decimos, que se llama Héctor Sosa, que fue uno de los generadores de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, un tipo que está siempre trabajando en las redes para la comunicación popular. Él va a estar comentando ese libro. Y después, eso el lunes 7 de octubre, y el martes 8 se presenta el libro de un periodista, Juan Luis González, no sé si escuchaste hablar de ese libro, el libro se llama El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, sí, y su irrupción en la política argentina, y Juan Luis González se puso a investigar al actual presidente, escribió un libro, le decían el loco ya en la infancia y la juventud, y presenta este libro, y en este caso a él lo comenta un psicoanalista muy, muy amoroso, muy claro, y un tipo con mucha experiencia, que es Sergio Zabalza. Esas dos charlas a un periodista le tienen que interesar, porque bueno, son justamente las charlas que más van a relacionar la comunicación con la salud mental. Muy bien, muy bien. A José Luis González lo estamos conociendo porque con el paso del tiempo se nos va haciendo cada vez más fundamental ver si nos podemos hacer del loco la vida desconocida de Milei y su reducción en la política argentina, pero ya lo hemos tenido una aproximación en entrevistas que hemos visto de él. Es sumamente interesante porque es una persona lúcida y bien informada también, y esto de el despertar afectivo hacia un amor político me interesó muchísimo, y Nora Merlín es una grosa también, así que esto retransmitido por YouTube, ambas dos, o sea que hasta Haraganes... Todas las charlas online, que van a ser 4, se van a retransmitir por YouTube, y si vos entras al canal de YouTube, Centro Integral Salud Mental Tandil, te encontrás con todas las charlas que venimos haciendo desde pandemia. Me encantó. Porque es lo más positivo de la pandemia. Me encantó. Además, me encanta, soy un poco adicto a esto de hacerme de canales y después empezar a ojear la producción que tienen en sus registros audiovisuales, y encontramos cosas bellísimas y enriquecedoras. Hablar de salud mental contigo, Guillermina, me ha sido imposible porque teníamos todas estas cosas que contar, pero me parece que lo estuvimos haciendo todo el tiempo igual. Porque, bueno, un poco la audiencia ya sabe de la importancia que tiene de cuidarnos, de protegernos y también de buscarle la vuelta para desarrollarnos, Guillermina. Y eso, claro. Si estamos mal, si estamos con angustia, si estamos con tristezas, no es posible. Un poco que también entre todas, entre todes, entre todos lo vamos descubriendo todo el tiempo. Guillermina, nada, me encantó escucharte, tenerte en la siesta. Nos encanta y sabés que te invito a que nos dejes, si te parece, una reflexión, si no, una parte más de la conversación que estábamos teniendo para redondear este que supongo y espero será solo nuestro primer encuentro. Gracias. Gracias, Guillermina. Te agradezco un montón, Juan Pablo, y te hago una propuesta. Dale. Suscríbete al canal, que vas a ser el número 200. Mirá qué lindo numerito redondo. Me parece bárbaro. Suscríbete al canal y yo te mando por PDF el loco. Porque vos como comunicador está bueno que tengas este libro en la mano. Más allá de que está bien ir a comprarlo porque la editorial hace un trabajo y las librerías tienen que vender. Te lo mando por PDF. Me encantó, Guillermina. Te acepto todo y ya estoy buscando el canal de YouTube para suscribirme urgente. Dale. Un saludo grande a tu audiencia y yo también los voy a buscar ahora en el Facebook y me voy a poner en contacto. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, Guillermina Berkunski está en Tandil, pero nosotros igual nos tomamos unos mates virtuales, ¿viste?